Esto se llama, o sea, siempre botas el sofá o no me mandes para el convento. Tenemos una familia muy pequeña y singular. Mi papá tiene una tipa muy difícil de lidiar. Y toda vez que sorprende a su mujer con un bacán, en vez de botarla, ella siempre nos bota el sofá. Y nosotros nos sentamos en el suelo por variar. Ay, pero no me mande al convento. No quiero que me mande al convento. No quiero que me mande al convento. Tenemos un changarrito que no te inspira confianza, y yo sé de buena tinta que lo tuyo no es la danza. Y toda vez que algún tipo arma lío en el lugar, en vez de echarle los perros, siempre cierras el local y nosotros nos quedamos en la calle sin bailar. Ay, pero no me mande al convento. No quiero que me mande al convento. Quiero que me mande al convento. Dice el brujo de la tribu que las monjas del convento son monjas rebeldes, son monjas muy locas. Son monjas rebeldes, son monjas muy locas. Que te quieren. Son monjas rebeldes, son monjas muy locas. Que te adoran. Son monjas rebeldes, son monjas muy locas. Que te hieren, son monjas rebeldes, son monjas muy locas. Y te trastocan, son monjas rebeldes, son monjas muy locas. En esta parte va un cajón peruano ahora, pero no está aquí. Tenemos una bebida muy sabrosa cantidad, juguito de los trapiches, patrimonio nacional. Y toda vez que algún tipo se emborracha en la ciudad, cierra la vinatería y tenemos que pagar lo justo por pecadores en el mercado informal. Ay, pero no me mande al convento. No quiero que me mande al convento. ¿Qué dice el coro? No quiero que me mande al convento. Canten desde sus asientos. No quiero que me mande al convento. Moyuba para el fundamento. No quiero que me mande al convento. Controlen el movimiento. No quiero que me mande al convento. Canten desde sus asientos. No quiero que me mande al convento. Muchas gracias. Tenemos tecnología más o menos regular. Para las comunicaciones en la guerra o en la paz. Y toda vez que un libelo aparece en plan virtual, arma el cortocircuito y tenemos que quedar con las señales de humo y el sonido del tantán. Ay, pero no me mande al convento. No quiero que me mande al convento. No quiero que me mande al convento. Dice el brujo de la tribu que la monja del convento son monjas rebeldes, son monjas muy locas. Son monjas rebeldes, son monjas muy locas. Al acecho, son monjas rebeldes, son monjas muy locas. No te tocan, son monjas rebeldes, son monjas muy locas. A la carta, son monjas rebeldes, son monjas muy locas. A la roca, son monjas rebeldes. Canten desde sus asientos. Son monjas rebeldes, son monjas. Voy llevando al fundamento. Son monjas rebeldes, son monjas. Te hago uno lento, te hago uno pronto. Son monjas rebeldes, son monjas. ¿Qué le vamos a hacer? Son monjas rebeldes, son monjas. Pa' lo oscuro, pa' lo oscuro. Son monjas rebeldes, son monjas. Canten desde sus asientos. Voy llevando al fundamento. Son monjas rebeldes, son monjas. Controlen el movimiento. Son monjas rebeldes, son monjas. Que palo culo, palo culo. Somonga rebelde, somonga. Cante, cante desde sus asientos. Somonga rebelde, somonga muy loca. Gracias, lindo coro.